Buenas tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde en la 107.9. Y como siempre tengo aquí a mi lado a Roberto Zanón. Buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Preparado para este programa en el que vamos a tener a un grande. ¿La familia bien? La familia muy bien. Bien, y en los controles tenemos a Mónica López, compañero, buenas tardes. Hola, muy buenos días, compañero, ¿qué tal? Muy bien, bueno, solo espero que el tío Micheta llame como siempre y diga lo bien que se escucha Radio Buñol. Claro hoy. Que sí. Bien, y falta de un servidor, Juan Luis Payás. Y con vuestro permiso y atención os presentaré lo que tenemos preparado para hoy. Nada más y nada menos que un recorrido por la vida y obra de, como decía Roberto, un grande, en este caso Basil Poliduris. ¿Cómo? ¿Que no sabéis quién es Basil Poliduris? Pues eso tiene una solución muy fácil. Solo tenéis que estar con nosotros hasta ahorita que ahora comienza y problema solucionado. Pero antes de hablar de este grande, antes de hablar de Basil Poliduris, pues Roberto os informará de cómo podéis contactar con nosotros. Pues sí, como siempre os decimos, tenemos la página de Facebook, facebook.com/BFMBSOS. Somos ya 358. Me gustas, ¿eh? me gusta, Roberto. Y subiendo, nos dirigimos hacia los 400 ahí a velocidad de crucero. Ahí tenéis, como no, un enlace a los programas grabados, a los podcasts del Bueno, el Feo y el Malo, donde podéis pues escuchar ese programa que tanto os gustó, o ese que no pudisteis escuchar, pues ahí está. Y también tenemos el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, que a partir de ahora pues sigue abierto aquí en Radio Buñol y bueno, nos podéis llamar y ya sabéis que nos encanta pues charlar con vosotros. Efectivamente, y también recordaros que si no nos puedes escuchar hoy, los martes de 8:30 a 9:30 tenéis otra oportunidad, que nos dan en diferido, Roberto. Sí. Somos un programa importante. Sí. Nos repiten. Ahí estamos, como el chorizo, repitiendo. Ahí estamos. Sábados de 1 a 2 y martes de 8:30 a 9:30, más o menos, en cuanto acaba el informativo. Exacto. ¿Es correcto, Mónica? Perfecto. Muy bien. Pues nada, como hemos aclarado todo y hemos sido tan buenos, pues rápidamente nos vamos a meter en harina. ¿Y qué tenéis que hacer para ello? Pues subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos con nuestro sumario. Vamos con el Roberto, ¿qué tenemos? Pues hoy tenemos un poco de todo. Tenemos el mismo compositor, vamos a ser intensivos con Basil Poliduris, pero tenemos un poco de todo porque vamos a tener películas fantásticas como Conan el Bárbaro, películas históricas medievales como Los Señores del Acero, también dramas románticos, ¿no? El Lago Azul, esa evocadora película, ciencia ficción como Robocop o Starship Troopers, también cine infantil. Con Liberada Willy. Oh, yo sé a quién le va a gustar. Sí, incluso thrillers de político, de acción, ¿no? La caza del octubre rojo con Sean Connery, esa gran película. Tendremos también nuestra sección de pequeña pantalla, también con Basil Poliduris, con una miniserie llamada Paloma Solitaria y que toca otro género, el western. Efectivamente. O sea, este hombre lo tocaba todo. Y tenemos una sorpresa, ¿no? Claro. Sí, siempre acabaremos como siempre con una canción y para hoy, como ya hicimos en un anterior programa, vamos a dejar que seas tú, nuestro oyente, el que elijas esa canción. La única restricción que te ponemos, la única condición es que aparezca en una banda sonora. Efectivamente. Claro. Pero vamos, hay miles, a ver las islas. Minoyes y minoyes de canciones que aparecen en una banda sonora. Pues eso, ya sabéis, en cuanto estemos hablando, nos llamáis al 96-250-4508 y nos proponéis esa canción para cerrar el programa. En cuanto ya nos propongáis una que valga, pues ya cerraremos esto y acabaremos con esa canción. Pues nada, perfectamente dicho. Buen menú, creo, ¿no? Sí, creo que todo el mundo lo ha entendido. Y nosotros también estamos preparados. Pues si te parece, Mónica, metemos el primer temita y nos centramos ya en este grande, grande que es Basil Poliduris. Vamos. Perfecto. Allá. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Esto es una buena forma de empezar el programa, ¿eh? Sí, señor. Nada más y nada menos con el Yunque de Chrome, ¿no? De la banda sonora de Conan el Bárbaro. Música, como no, de Basil Poliduris y John Milius como director. John Milius, el director de esta película, ¿no? Que fue la primera de la saga en 1982 y que contó con esta gran banda sonora que ya hemos hablado varias veces, pero bueno, hoy como es Basil Poliduris, pues tenemos que hablar otra vez, ¿no? Uh-huh. Que quizás no es la mejor grabación del mundo, pero sí que es una grandísima banda sonora. Sí, de hecho está considerada por los críticos como una de las cuatro mejores bandas sonoras de todos los tiempos, aunque no tiene ese reconocimiento, pero sí lo que se habla como acople de pantalla música. Reconocimiento brutal. Desde el punto de vista de los Oscars. Efectivamente, no tiene, porque no tiene. Sí que es considerada como una de las mejores. Sí. Pero esta banda sonora ni siquiera fue nominada a los Oscars. No. No es que no ganara, es que ni siquiera fue nominada. No, además muy, muy influyente, porque luego hablaremos también del tema este de las influencias, pero vamos a coger una llamada que tenemos ya un oyente raudo y veloz. Quizás nos propongan la canción para cerrar el programa. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Sí? ¿Nos oyes? Hola. Hola, ¿nos oyes? Hola. Sí que está ahí, pero no nos oye, ¿eh? No nos oye. Hola. ¿Nos oyes? Yo creo que no. Hola. Telefónica. Que vuelva a llamar. Sí, vuelva a llamar, por favor. Telefónica ha boicoteado esta llamada. Vuelva a llamar, que seguro que tu petición es la que queremos. Bueno, pues sigo, así me arrollo un poquito con el tema este de las influencias, ¿no? Hemos escuchado esa música tan dinámica que algunos igual han podido incluso confundir con Desafío Total. Sí, música de Jerry Goldsmith. Pues no, esto es lo básico, ¿no? Esta es la que... Esta es la original. Sí, sí, sí. Además es brutal el parecido, ¿no? Sí. Yo creo que Paul Verhoeven, que bueno, vamos a encontrarnos con él, que es otro de los directores asociados a Basil Poledouris, igual le dijo a Jerry Goldsmith, hazme algo sí, incluso, así parecido, ¿no? Incluso también muy parecido Jenny and Howard hizo algo muy parecido para su película Waterworld. También muy parecido también este movimiento percusivo, ¿no? Que da tanta intensidad, ¿no? A ver si compañeros tenemos ahora la llamada. Hola, jóvenes. Venga, hombre, venga. ¿Cómo estás? Es que he visto que no hay, esta señora se ha cortado lo que sea. No, señor, ¿qué será? Sí, sí, sí. Bueno, no nos escuchamos. Oye, habéis empezado muy fuerte, ¿no? Empezado fuerte, ¿eh? Vale. Con Conan. Bien, bien. Micheta el bárbaro. Bueno. ¿Cómo estás? Pues yo os voy a pedir, si la tenéis, Madame Butterfly, ¿sí? Que hace mucho tiempo que no la pusiste una vez. ¿El área de ópera? O el Color Púrpura también tiene una canción muy buena. ¿Color Púrpura? ¿De música jazz? Sí, o sea, la que encontréis. No recuerdo yo la canción, pero bueno. Tendremos una de las que... La que tengáis. Sí, yo recuerdo que en un programa ya nos la pediste una vez y ya la pusimos. Sí. La escena del final, cuando al final van la hija a encontrarse con su, sí, con sí, su madre, que están allí en la iglesia y van cantando ella una canción. Que no es así. Ese corte está muy chulo. No sé si lo podremos encontrar. Mónica está ahí bien. Buscándolo. Yo la busco enseguida. A lo largo del programa vamos a intentar a ver si luego lo encontramos. Muy bien. Bueno, venga. Oye, que se afine un poquito. ¿Sí? Que se oye mucho ruidico hoy. ¿Eso oye ruido? Vaya. Yo que quería que dijeras que se había escuchado todo muy bien. Eso es el frío. Sí. No, pues no sé, será frío mejor. Ahí va, a ver si esos ruidicos son tus dientes que están... No, pelado. Llevo guantes en las manos. ¿Así? Llevo los dedos helados. ¿Cómo te digo? Bueno, pues te vamos a calentar con musiquita hoy, ¿vale? Venga, muy bien. Venga. Vale, a marcha. Vale, bueno. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ya tenemos canción. Mónica trabajará para encontrarla. ¿Cuál busco entonces? ¿Color Púrpura? Sí, Color Púrpura. Nos vamos a ir con musiquita jazz y afroamericana. Pues volvemos a Basil Poledouris. Empezamos. Uh-huh. Nacido el 21 de agosto de 1945 y falleció en 2006. Joven. Joven, con 61 años, a causa de un cáncer. Lo cual, bueno, nos hubiera dejado quizás otras grandes bandas sonoras. Sí, porque su última es el del 2001, Cocodrilo Dandy. O sea, que tampoco es una película... Estaba ya el hombre bastante perjudicado, no pudo hacer nada más. Sí, y bueno, por el apellido puede parecer griego y, bueno, es americano, pero evidentemente... De familia, ¿no? De ascendencia ortodoxa griega. Y ya desde pequeño comenzó con el piano a los 7 años y sus mayores influencias... que bueno, vamos se a nota, estar ¿eh? Escuchando sobre todo en la banda sonora que viene a continuación y en los temas más románticos, ¿no? Es Miklos Orsa, el gran compositor de Ben-Hur, el Cid, entre otros, Quo Vadis y todas estas grandes bandas sonoras. Se nota un montón este estilo y bueno, y también su ascendencia griega pues le hizo interesarse en la iglesia, ¿no? Con esos coros que también los utiliza mucho ampliamente en sus películas. Y bueno, vamos a ver este ejemplo de influencia de Miklos Orsa. Hablamos de 1985, primera colaboración con Paul Verhoeven, el director holandés pero que ha trabajado mucho también en Estados Unidos. Hablamos de Los señores del acero, esta película que tiene lugar en la Edad Media, bastante violenta. Sí, sí. Violencia y sexo. De hecho, el título original de la película en inglés es Carne y Sangre. Uh-huh. No Los señores del acero. Aquí, como siempre, en España... La Santa Inquisición y su trabajo. Sí, sí. Y nada, y música de Basil Poledouris. Vamos a escuchar el tema Ciudad sitiada. Vamos allá. Thank you. Ahí está, los señores del acero. Bien, podemos ver una de las principales características de Maestro Polidurio, ¿no? Su claro sinfonismo, ¿no? Sí. Con sí. Esos toques muy, muy, muy de Miklos Rocha. Totalmente. Totalmente, pero es todo muy, muy, muy sinfónico, aunque en algunos momentos de su vida, como en otras bandas sonoras, como por ejemplo Mickey Ojos Azules, toca un tipo de música palo diferente. Cristina. Sí, pero generalmente suele ser bastante sinfónico, ¿no? Sacando todo el jugo de la orquesta. Uh-huh. Polidurís acabó yendo a la Universidad del Sur de California para estudiar cine. Y hay cine y música, o sea, uh-huh. Porque allí, bueno, allí en arte, Estados Unidos llama, pues son más multidisciplinares uh-huh. que aquí. Uh-huh. Y allí conoció a John Milius, el director de Conan, y a Randall Kleiser, dos directores con los que acabaría trabajando. Y vamos con Randall Kleiser porque es el director de una conocida película uh-huh. Del año 1980, El Lago Azul. Efectivamente, esa película que, en mi opinión, pues tiene una banda sonora muy, muy, muy notoria y que realza la película en sí. Una película que a mí no me gusta mucho, pero reconozco que con la película gana bastante. Sí. Vemos a Brooke Shields, ¿no? Que entonces estaba en su momento de esplendor, ¿no? Van en cuero set de IT, era la película Adán y Eva de la época, ¿no? Uh-huh. Sí, y sí, que sí. Bueno, y que bueno, es esa relación entre dos parientes que sobreviven en una isla. Luego la burla, bueno, la sátira que se hace en Top Secret es muy buena, sí, de este Lago Azul, ¿no? Uh-huh. Cuando salen en la isla los uh-huh. de Top Secret, los protagonistas de Top Secret. Pero en todo caso sí que es una película que tuvo bastante repercusión, bastante éxito en taquilla y tal, y que bueno, que ha quedado ahí para la historia y que la música la puso nuestro protagonista, Basil Poliduris. Uh-huh. Y lo que vamos a escuchar en este caso es el tema de amor, ¿no? Sí, porque por ahora hemos escuchado dos temas potentes, épicos, que es una de las marcas de la casa de Basil Poliduris, pero también yo creo que clara influencia de Miklos Rocha es cómo utiliza la música sutil de los temas de amor. Había un tema de amor en Conan muy conocido uh-huh. y el que vamos a escuchar es el del Lago Azul. Uh-huh. Un poco más o menos en la misma línea. Sí, esos temas tranquilos que ya Miklos Rocha hacía en su época y que este luego se los adaptó a su forma de componer y que tan buen resultado le ha dado. Bueno, un gran tema, ¿no? Uh-huh. Que Basil Poliedros compuso para narrar ese amor entre Brooke Shields y Christopher Atkins. Sí, de hecho... actores muy jovencitos y que nos lo enseñaban todo. Sí, en la película. El tema de amor, que también se llama Emmeline, ¿no? El nombre, el personaje de ella. Y bueno, que fue la primera colaboración con Randall Kleiser, que había sido amiguete en la universidad, pero que no sería la última. Como tampoco sería la última, tuvo tres binomios, ¿no? Basil Poliduris en su carrera, y ya los hemos tocado los tres. John Milius, Paul Verhoeven y Randall Kleiser. Así que volvemos a Paul Verhoeven y vamos a poner una banda sonora que no hemos puesto en estos 5 años y pico. No, mira que es una película muy ochentera, muy nuestra, ¿no? Muy conocida. Muy conocida también, y que bueno, que es una película que esa secuela la hemos visto todos, que es Robocop. Sí, hicieron un remake hace poco, pero que es una basura. Sí, comparada con... Bueno, iba a llamarlo... Sí, no, está claro. De otra forma, pero... Hay secuelas buenas, pero esta no es muy buena, sí, de luego. Es malísima. Es mala. Pero pasa también con Robocop, estuvo tal, Robocop 2 y Robocop 3... Pero las secuelas son malísimas. Son malísimas. Son malísimas, pero la película original yo creo que está... bastante bien, una película de acción, con ciencia ficción por ahí, y que, bueno, tuvo la banda sonora de Basil Poleduris también, pues seguían colaborando. Hablamos del año 1987, que no hace falta venirse a esta época para hacer unos efectos especiales como Dios manda, no como los de la última. Así que, bueno, vamos a escuchar este tema principal de Robocop. Ahí pero vamos con nuestra pequeña pantalla. Está los caballos y Curro Jiménez encima. Esa es la sintonía que tenemos nosotros para la pequeña pantalla, esa sección donde hablamos de la música de compositores, de música de bandas sonoras de película, pero que también colaboran y componen para la pequeña pantalla, para la televisión, Roberto. Sí, y ¿de qué hablamos? En esta miniserie estamos hablando de esas series, ¿no?, que no son eternas, ¿no?, sino que son 6 capítulos, 3 capítulos, de Western, también habían caballos allí. Estamos hablando de Paloma Solitaria. Paloma Solitaria, pues... ¿Tenemos llamada? Sí, tenemos llamada. La cogemos, Roberto, y luego hablamos. Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Otra vez. Ah, bueno, hoy sí que se te escucha bien, ¿eh? No, es que le voy a pedir perdón a la chica que está en el teclado. Porque ahora que se la culpa la tenía yo, que mi radio estaba más conectado. Ah, madre mía. ¿Qué me extraña a mí? Oye, y hay otra que... Esta creo que la ponen en las canciones dedicadas, me parece que ponen alguna vez. Esta canción de Hilda. La de Hilda. Sí, se podía poner la de Hilda, ¿qué? Pero te estamos buscando ya la de Color Púrpura. Bien, bueno, pues muy bien, esta pasó día. Vale. Es que esa es también muy bonita. Sí, la de Hilda. Bueno, pues nada. Vale. A la marcha. Bien. Y dije que perdone, la chica. Que no se preocupe, hombre. Que era mi radio, que estaba mal. Bueno, adiós. Un beso, adiós. Un abrazo. Hasta luego. A ver, Timucheta. Seguimos, en pequeña pantalla. Sí, pequeña pantalla. Esta miniserie basada en una novela de Larry McMurtry que ganó un Pulitzer. O sea, y además el reparto es estelar. No es una película. Robert Duvall, ¿no?, a la gran pantalla, pero tenemos Robert Duvall y Tommy Lee Jones son los protagonistas, que son palabras mayores. Sí, pero sí. Luego tenemos también a Danny Glover, Diane Lane, Angelica Houston. O sea, grandes. Todos estrellas de Hollywood. Y esta miniserie sí que cosechó en los Emmy, porque se llevó Emmy a la mejor serie y también Basil Poliduris le dieron un premio al pobre. Que ahora los Oscars pasaban de él, pero por lo menos estaban los Emmy ahí para poderle dar premios. Y bueno, esta miniserie hay que decir que es un western y que la dirigió Simon Windsor, con el cual seguiremos a continuación. Podemos escuchar este tema principal de Paloma Solitaria. Vamos allá. Thank you. Bueno, como reparto estelar, también es una serie que cuenta con una gran banda sonora, ¿eh? Para una serie. Merecido Emmy. Y del melodía de la cual un afamado compositor tomó nota, ¿eh? Sí. Ahora que la estaba escuchando tranquilamente, digo, esto me suena y me suena mucho. Tenemos una llamada, compañero. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, el teléfono echa humo. Buenas tardes. Hola, Ferran. Buenas tardes, Ferran. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bien. He visto que estáis haciéndolo variadito. Sí. Pero hoy quería haceros una consulta. Sí. ¿Cómo veis la banda sonora de Exodus? Dios y Reyes. La nueva. Yo quiero verla en la película. Uh-huh. Tiene muy buena pinta. Lo que pasa que es Alberto Iglesias. Sí. Y Alberto Iglesias tiene su toque personal. Si te gusta Alberto Iglesias, lo amas. Y si no, no es una melodía, para mi gusto, muy sencilla de escuchar. Ahora bien, está genial. Para Pero mí es un genio. Hay mucho. Es muy variable. O sea, es muy étnica. Es como él, muy étnica. Y además se utiliza a veces muy pocos instrumentos. Instrumentos que, vamos, que a lo mejor tú piensas que no podrían pegar con la imagen, y sin embargo el tío lo clava. Es un tío muy, muy diferente de Alberto Iglesias. Yo es que he estado escuchando esta mañana, por ejemplo, este trozo, que seguramente será la salida de los... De los... Ya lo diré yo, de los hebreos de, de Egipto, y tiene su toque, ¿eh? Vamos a ver. Sí, tiene su toque, ha tenido que hacer algo más amplio. Eso es diferente. Hombre, claro. Eso es diferente a lo que se le venía pidiendo a, exacto, a Alberto Iglesias. Exacto, o sea, tenía que adaptar un poquito a lo que se le pedía. Es una superproducción, ha tenido que poner una banda sonora, claro, pues un poco más ampulosa, un poco más grande, pero que todavía la escuchas y tiene sus retales a ese Alberto Iglesias de Almodóvar, ese Alberto Iglesias, claro, de cine español, o incluso ese Alberto Iglesias del Jardinero Fiel. Sí, ¿eh? ha tirado mucho por los toques étnicos, ¿eh? También. Míralo. Mira. Sí, lo que hablamos. O sea, que es un tío, un estudioso, y que bueno, la banda sonora promete. No está nominada a los Globos de Oro, que por cierto han salido ya. La que sí que está es Interstellar, de Hans Zimmer, que yo sé que nos gusta. Pero que, bueno, que sí que promete. De hecho, Alberto Iglesias es lo que es, un grande. Si le quitas eso que o sea, la etnia, o sea, la música étnica y tal... O sea, tiene pasajes que no sé, te podrían confundir con un John Williams o un Hans Zimmer, ¿no? Sí, lo que hablamos. Cuando van persiguiendo los egipcios a los israelitas. Pero escuchas esa especie de instrumentos que es esas es muy divertido. Eso es muy divertido. Y tal, pues oye, pues le dan ese toque palestino, yo qué sé, semiárabe o judío. Uh-huh. Bueno, pues nada, era una opinión. Cuando lo cuando la creáis oportuno, pues sí, nos pondréis algún trozo. Sí, seguro. Siendo Alberto Iglesias, que Alberto es un fan de él y a mí me gusta bastante, pues sí. Si no cae, pues caerá cuando esté de moda, cuando la podamos ver, cuando caiga el programa, pues se la pondremos, ¿no? Yo solo la he escuchado y no entera. Y bueno, pinta bien, ¿eh? Es más ampulosa de lo normal, sí, muy étnica, sí, y tal, pero yo quiero verla con la película. A ver si cuadra. A ver si cuadra. O sea, si cuadra bien. Como música realmente prefiero otros Alberto Iglesias más pequeños, pero es que la película lo pide. No vas a hacer una banda sonora como Ridley Scott. Como para... Pues claro, hablamos de Gladiator, hablamos de películas con bandas sonoras muy poderosas. Exactamente. ¿No? Y es el típico director busca ese tipo de música. Es que buscarlo ya para estos grandes eventos, ¿no? O sea, es ya tener una categoría en hollywoodiense. Es que puede tener un nombre muy normal y un apellido ya muy vulgar, como es Iglesias. Pero escucha, es que tiene 3 nominaciones a los Oscars, ¿eh? Es que Alberto Iglesias es un grande, tiene 9 Goyas. Es que... Y yo creo que lo ganará. Es muy grande. Yo creo que ganará. Algún día. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es nuestro máximo baluarte ahora en Hollywood, y Roque Baños y chicos y Lucas Vidal, o sea, gente que tenemos ahí que están funcionando muy bien, sí. Y que bueno, que esperamos dentro de X años tener una época dorada como lo tuvieron en los años 70 y tal los franceses, ¿no? Hombre, pero es que siempre vamos con Legrand y demás. Por supuesto que Interestelar con Zimmer y compañía, pues oye, pues tienen su peso su peso, porque son los grandes pesos pesados de la... Yo, sinceramente, este año apuesto por ella, ¿eh? Porque Cima lleva muchos años haciendo cosas muy buenas y creo que Zalama Solá es muy, muy, muy adaptada, está muy lograda y vamos a ver qué pasa. También está Desplat por ahí, ¿eh? Sí, Desplat es el eterno, pero como ya estamos acostumbrados a que no le den nada... pues, vale. Pero bueno. Bueno, pues nada. Pero gracias pues... por la observación, ¿eh? Y ahí no, estamos. No, o sea, es... O sea, como veis, pues os seguimos y por lo menos que haya un poquitín de debate y que, sí, sí. Que pues que puedan contestar opiniones, ¿no? Ahora que estás aquí, aprovecho para invitarte al programa del sábado 20. Sábado 20 tengo ensayo. Ahí va. Qué lástima. Nosotros ya estamos, porque vamos a hacer... Vamos a hacer un especial, pero después puedes venirte. Si me acuerdo. No, porque yo voy a estar contigo y después te puedes venir. O sea, vale. Sí, que luego lo que tienes que hacer es el champañazo este. El sorbete. El sorbete, porque se lo vamos a dedicar a las Navidades. Queremos hacer pasar Navidades con los oyentes. Pues nada, pues como estaré yo contigo y tú con mí. O sea, que subimos para arriba. Me voy yo con tú. Sí, y nos echamos. Como dicen en Chiva, un sorbete. Tú te vienes con mí y yo me voy con tú. Muy bien. Vale, pues. ¿Eh? Vale, feliz fin de semana. Igualmente. Venga, un abrazo. Un beso, Mónica. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues sí, como comentaba, una Amazon muy poderosa, muy ampulosa y que seguiremos. Tiene buena pinta, pero nos centramos en Polyduris. Uh-huh. Sí, estábamos con Simon Weinzer, que era el director de la miniserie Paloma Solitaria y también es el director de la siguiente película, una de las bandas sonoras mejores de Basil Polyduris. Efectivamente, nos vamos a ir volvemos otra vez a ser Basil Polyduris más íntimo y vamos a escuchar el tema principal de Liberada Willy, una de esas películas sobre animales que tan difíciles son muchas veces de rodar y que sí. No se les da el crédito que merecen. Una película entrañable y que a nuestra oyente Carmen Balaguer, si nos está escuchando, es una de las que más le gusta. De hecho, nos la ha pedido varias veces. Sí, pues aquí tenemos la oportunidad y se la vamos a poner. Sí, vamos a homenajear un poco al bicho que se llamaba Keiko. Keiko, efectivamente. En el reparto sale el primero ahí. Keiko, gran papel. Esa pañera orca, ¿no? Esa orca. Esa relación especial con ese niño un poco conflictivo y que poco a poco se ayudan. Ella es una... orca antisocial, que no se acostumbra al habitáculo que le han puesto y él es un niño un poco díscolo, ¿no? Pues ambos conectan y se ayudan. Vamos a escucharla. Terapia animal. Ahí estaba Liberada Willy, esta película con banda sonora también de Polyduris. Uh-huh. Y bueno, era un tema principal que muy variado, ¿no? En varios tonos durante el corte. Sí, la verdad que es un tema muy muy rico, muy versátil. Y aunque tenemos que decir que de esta película lo que tuvo más fama fue la canción final, ¿no? La canción final que hizo Michael Jackson. Sí, pero bueno, la banda sonora en sí de Basil Polyduris está bastante bien, ¿no? Bueno, hablando de niños, tuvo dos hijas, Basil Polyduris, uh-huh, Alexis y Zoe. Y bueno, lo digo no por hacer crónica rosa, ¿no? Sino por la curiosidad, uh-huh, de que Zoe Polyduris pues también se dedica al mundo del cine. Es actriz y también ha compuesto alguna banda sonora. No de mucha notoriedad, pero bueno, ahí queda el apunte. La seguiremos, a Zoe Polyduris. Uh-huh. Pues seguimos, tercera colaboración del programa de hoy con Paul Verhoeven. A ti te gusta este tío, ¿eh? A mí me gusta mucho. Paul Verhoeven, sí. Que hay que decirlo, que si no suena nada es el de Instinto Básico, eso sí, sí que suena, ¿eh? Sí, sí. Música de Jerry Goldsmith, ¿eh? Sí, efectivamente. Verhoeven ha trabajado con Jerry Goldsmith. Con grandes. O con Polyduris. Con grandes, efectivamente. No es tonto el holandés. Y bueno, aquí adaptó un clásico de la ciencia ficción, Starship Troopers, el relato de Robert A. Heinlein y en clave un poco de humor. La novela se supone que es seria, rozando casi el fascismo, ¿no? Y aquí Paul Verhoeven le da la vuelta y hace una película con bastante humor negro, ¿eh? Yo tengo que decirte que la primera vez que la vi dije, esto es la peor película que he visto en mi vida. Es que no la entendí nada. No le vi ese humor negro. Me quedé, ¿qué? Unos bichos verdes aquí que no sé qué comiendo. No entendí nada, la verdad. Y sí que me llamó la atención la banda sonora. Por lo menos la música está bien. Luego vas masticando la película y la vas entendiendo y ya le ves cosas. Pero la primera vez, no sé por qué, porque no era el momento de verla, creo yo. No me dijo nada. Bueno, vamos a escuchar la música. En esta ocasión el corte es Tangurilla, ¿no? Que es este planeta en el que los humanos se supone que tienen una base que ha sido invadida por esos arácnidos. Así que vamos a escuchar. No sé cómo llamarles. Sí, no, son los arácnidos. Vamos a escucharla. Bueno, aquí Poliduris demuestra su potencia, ¿no? Sí, sí. Hemos venido arriba en el programa después del tema de Liberal a Willy. Este tema es Starship Troopers, esa película que yo no entendí en su momento. Pero que sí que vi que tenía una buena banda sonora muy poderosa y que bueno, que para muestra un botón. Hombre, no hay que entenderla. Te puede no gustar, sí, simplemente. El gran Michael Ironside, ¿no? Sí. Vaya, qué tan... Es grande... Y el Casper Patien, creo que se llama. Sí, bueno. Sí. Bueno, Paul Verhoeven es que yo creo que escogió actores malos a posta para lo que él quería, en serio. Hombre, estoy convencido. ¿Michael Ironside es malo? Bueno, no, pero Michael Ironside es el único, hace un cameo. Eso. Pero todos los protagonistas son jóvenes malacos, sí. Digamos, guapos y malacos, que es uno de los temas de la película. Pero bueno. En fin, nos vamos del espacio al mar, submarino. Nos vamos de naves a naves, ¿no? En este caso, naves subacuáticas, ¿no? Estamos hablando de un submarino, la caza del Octubre Rojo, ese gran submarino de las Armadas, que es la alegría, por así decirlo, ¿no? O el orgullo de la flota rusa, ¿eh? Si nos está escuchando Ángel, rusa. Sí, además le vamos a dedicar esta banda sonora porque sabemos que él es un gran fan de Vasil Poleduris. Efectivamente, él lo ha intentado, a ver si podía venir con nosotros, pero al final no ha podido, pero dice que se lo bajará y que lo escuchará con mucho detenimiento porque es uno de sus compositores favoritos. Entonces, este tema va para Ángel. Y bueno, esta película con Sean Connery en estado pletórico, ¿no? Sí, es... John McTiernan es el director y es uno de los directores de cine de acción más solventes, ¿no? Pues La jungla de cristal, por ejemplo, música de Michael Kamen, El guerrero número 13, música de Jerry Goldsmith. No tiene mal gusto, ¿eh? No. El director este. Y siempre suele utilizar música muy, muy, muy sinfónica. Sí, sí. Fíjate que la acción da para mucho, pero le gusta que suene la música, la orquesta tal y como es. Bueno, pues en esta banda sonora con temática rusa, no podía ser de otra forma, Vasil Poleduris hace una composición haciendo un poco de ortodoxa, homenaje, ¿no? Un poco ortodoxa. Por una parte a los compositores rusos y por otra parte a esos coros de ortodoxos, ¿no? Que bueno, como la religión, él venía de la ortodoxa griega, pero son los mismos ortodoxos rusos. Entonces era el compositor perfecto, ¿no? Para hacer esta banda sonora. Vamos a escuchar un tema un poco larguito, ¿eh? Así que sentaros bien. Sí, preparaos ahí, sentaros. Estáis limpiando el pollito o lo que sea, ¿verdad? O friendo las patatitas, dejar el fuego, sentaros. Porque este tema son 7 minutitos, pero de canela. Buena música. De canela fina. Estafa nuclear. Ahí estaba este tema de la caza del Octubre Rojo. Brillante tema, ¿eh? Sí, puede quizás que sea el más largo que hemos puesto en el Bueno, F y el Malo. Ahí estamos. Pero bueno, creo que merecía la pena. Sí, sí. Cortar esto hubiera sido un sacrilegio. Un crimen. No y más dedicándole un programa a Basil Poliduris. ¿Sabes? Sí. Pues si hubiera sido un programa, digamos, diferente, pues puedes hacer un corte. Pero estamos hablando de Basil Poliduris, pues vamos a escuchar el talento de este hombre. Vamos a acabar, Roberto, ¿no? Vamos a acabar como empezamos. Efectivamente. Pues con la banda sonora más representativa de Basil Poliduris y quizás la más completa, ¿no? Y estamos esperando que regraben, ¿no?, esta grandiosa música, uh-huh, porque quizás esa grabación no le hace total justicia, pero bueno, es lo que hay. Hablamos de Conan el Bárbaro y vamos a poner un tema porque sí que hemos puesto ya a lo largo de nuestra historia... ¿102 programas con el de hoy? No, 202 programas. Hemos puesto el tema de amor, ya habíamos puesto con la que hemos empezado el Yunque de Chrome, hemos puesto la orgía, pero este tema, que es brutal también, no lo hemos puesto aún. Es Acertijo de Acero, Caballeros de la Muerte, y bueno, solo nos queda disfrutar con esta gran música, ¿no?, de Basil Poliduris. Efectivamente, hablamos de esta gran banda sonora de Conan, que como he dicho al principio, y así lo repito para que quede claro, es una de las mejores bandas sonoras jamás escritas, ¿no?, en cuanto a fusión con la imagen. Vamos a escucharla. Muy grande. Yo a esto le he dado un Oscar, sí, directamente. No, luego, este hombre en esta composición, con el bárbaro y las sucesivas, porque también hizo el ejecutor, hizo la secuela. El destructor, el ejecutor. Sí, todas las que había por ahí. Todo lo que acabe en horas. Sí. Pero bueno, que aquí pues yo creo que le hemos hecho un bonito homenaje a este gran compositor como es Vasil Poliduris, y qué mejor forma de acabar que con este temazo, ¿no? Sí, sí, sí. Con el temazo de Conan el Bárbaro. Gran hijo de acero, ¿no? Y Caballeros de la Muerte. Y Caballeros de la Muerte, que era la última parte. Apuntarlo si os ha gustado. Bueno, y recomendar la banda sonora entera, uh-huh. Bueno, aparte de otras bandas sonoras de Vasil Poliduris, que como veis, nunca ha sido nominado a un Oscar, por supuesto no lo ha ganado, si no estaba nominado, pero que es uno de los grandes compositores. Sí, en cuanto a sinfonismo estamos hablando, seguro. Pues nos vamos a ir con viento, ahora sí, fresco, ¿no? Uh-huh. Por fin ha llegado el fresco. Y nos despediremos hasta la semana que viene, que como has adelantado antes, tendremos un programa navideño. Navideño, sí, sí. Sí, hace tiempo que no lo hacemos y este año nos apetece hacer un programa navideño. El año pasado hicimos un especial antinavideño, ¿sí? ¿No? De las películas de Navidad Negra, ¿no? Pues este año vamos a volver a hacerlo de la Navidad... Tenemos que poner la canción amable. De Merry Christmas, esa que pone a todo el mundo. Bueno, pues hace falta, pues la sí. Pondremos, no te preocupes. Pues eso, y nos vamos a despedir con la canción del color púrpura, esa canción de coro gospel, ¿no? Que aparece en la escena final de la película, que nos va a dejar bien animados. Y no sin antes despedirnos, Mónica López, que estuvo al otro lado del espejo, del cristal, mejor dicho, a los controles, tuvo un placer, ¿no? Un placer mío, como siempre, ya lo sabéis, compañeros. Juan Luis Payás, como siempre, un placer. Pues sí, la verdad que nos hemos pasado bien. Hemos llegado a la audiencia, a los dos o tres oyentes. Y me gustaría comentar una cosita. Mira, hace el viernes pasado estaba yo en un sitio y un oyente joven, gracias, seguro que nos está escuchando, me vino y nos dijo, oye, ¿eres el de Buenos Feos y Malos? Y mira, que me gusta el programa, que lo escucho, que estoy ahí, que todos los... sábados de 1 a 2 estoy allí, que los martes de 8:30 a 9:30 también, mientras estoy trabajando estoy escuchando, y que sigáis para adelante. Bueno, gracias, pues me hizo mucha gracia y ilusión sobre todo. Y satisfacción. Orgullo, me lleno de orgullo y satisfacción. Este año ya no, ¿eh? No. Este año bueno, voy, ahí está. Este año voy Felipe. El Felipe lo que hace. Bueno, lo tiene libre para ir a Botsuana. Sí, por lo que digo, que cuando nos veáis por ahí y nos decís esas cositas, pues a nosotros, tanto a mí como a Roberto, nos gusta mucho, y que por eso os digo lo de siempre, que si os quiere y que estaremos el sábado que viene aquí. Muy bien, yo también me despido hasta la semana que viene. Feliz pre-Navidad, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, ya os desearemos feliz Navidad la semana que viene. Y nada, nos dejamos con el color púrpura. Perfecto, compañeros. Un saludo. Adiós. Adiós. Chao. Hasta luego. I'm keeping my eyes on you. I bet you think I don't know nothing. Todos hemos sido hijos pródigos alguna vez. Sí, señor. Y yo os digo que el señor puede conduciros de nuevo a su morada. Él puede conduciros al camino de la verdad. Y puede salvaros si confiáis en él. Cantad, Dios quiere decirte algo. Cantemos, Dios quiere decirte algo. Cantad, Dios quiere decirte algo. To me. Speak, Lord. Speak to me. Speak to me. Speak, Lord. Speak, Lord. I was so blind. Speak to me. I was so lost. Speak, Lord. Until you spoke to me. Speak, Lord. música, por favor.